parecen volar, mi amor. Ella no se sabe nada, nunca más. Muchos son los niños y los adolescentes. Sacrificados en rituales diabólicos y misas negras, comiendo el corazón de las víctimas y cometiendo actos pederastas y de bestialismo. Violados, asesinados.